cuando se cierra la urna a las 17 horas, se labra un acta en el que se hace un conteo de los votos, conteo provisional, digamos, que queda firme recién cuando se recuentan acá en CTA. Se completa el acta con los resultados, esa acta se la firma el presidente de mesa y los dos fiscales y va dentro de la urna. Luego hay tres actas que firman los tres con los mismos números, digamos, y queda uno para el fiscal de cada lista y otro para el presidente de mesa. Con lo cual es muy poco probable que en el camino de la escuela al recuento definitivo acá en CTA puedan suceder cosas extrañas. Lamentablemente la experiencia con la burocracia por ahí marca que uno tendría que tener mayores precauciones, pero bueno, también uno apuesta a creer en el proceso eleccionario, ¿no? Claro. Claudio, Facundo te saluda, ¿cómo va eso? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo vas? Bien, te hago una consulta. Hubo pocas noticias durante el día de las elecciones, así que te iba a preguntar por el desarrollo. Vos que has estado todo el día en el desarrollo de las elecciones, ¿cómo ha sido? ¿Ha estado tranquilo? ¿Ha habido en algunos lados un poco más de clima caldeado, como se dice? ¿Ha estado más bien todo tranqui? No, mirá, la elección fue una elección bastante normal, digamos, con las cosas que tiene cualquier elección, como desacuerdos en la lectura del reglamento, como faltantes en algunos padrones. Los padrones por ahí merecerían un párrafo aparte, y después personas que se tienen que trasladar porque no les comunican que les cambian la mesa, pero nada fuera de lo común. La participación subió mucho sobre el mediodía y más adelante cuando cesó la lluvia y el clima mejoró un poco. Fue subiendo la participación de los compañeros y las compañeras, y nada, se terminó con dentro de un porcentaje bastante aceptable para hacer una elección de un gremio, de un sindicato. Y bueno, ahora a esperar, a medida que van llegando las urnas, se van sumando los números totales de esas urnas, que van a ser oficiales recién con el recuento general que se hace acá en CTA, pero que ya dan un número bastante aproximado al que termina siendo el final. Bien, y justamente con eso, ¿hay un estimativo de horario más o menos en el que pueda estar el conteo final? ¿Se estima algún horario en que ya estén los resultados definitivos? Mira, si no me equivoco son 18:42. Sí. Y estarían faltando algunas urnas. Estimamos que para las 19:30 tenemos que tener todas las urnas acá. Con lo cual ya tendríamos el resultado, salvo que sea una diferencia mínima, con lo cual luego se pasa a pelear en el recuento de votos, voto por voto, ¿no? Como hace cuatro años. Ya tendríamos el número, sin esperar el recuento definitivo, tendríamos el número del ganador, ¿no? Bien. ¿Y el clima que se está viviendo ahí? ¿Hay gente de la lista celeste, hay gente de la lista multicolor, banderas, bombo, toda esa parte, o está todo tranquilo? No, nosotros por ahí a priori pensábamos en un escenario más con más de mística, si se quiere, por llamarlo de alguna manera, con una cuestión más folclórica de la expresión, pero no, hay calma, están los activistas, digamos, de las distintas fuerzas, ahí se han acercado, por suerte, muchos docentes a presenciar la llegada de las urnas, pero es un ambiente tranquilo, de espera, de tensa calma, podríamos decir, teniendo en cuenta que lo que se define es importante, sobre todo para nosotros. Pero bueno, veremos cuando ya el número definitivo se empiece a acercar más con más claridad.